vas de pronto a la tierra mía. Ay, dile a Carmelo que yo en Curramba me acuerdo siempre de las parrandas que con Ramón y la antigua hacía. Me acuerdo siempre de las parrandas que con Ramón y Landeo hacía. Pero se fueron como los días, igual que Toño en otra ocasión. Ya no se escucha con emoción porro, merengue y son un bonito. Solo le quedan a San Jacinto las notas tristes de su acordeón. Se quedó Plachita le haga menón, ese distinguido compositor. Se fue Ramoncito, Rodrigo y Nato, los hermanos Lora, Juan Calle Eduardo. Aquí me encontré a Nat Jiménez Mario, con él que grabé en el 74. Se quedó Manrique, esa gran promesa. Se fue Néstor Cristo y Poncho Muleta. Ay, que sufren lo que yo y mucha gente, que la insulina no es suficiente, pero no importa, vivos estamos. Que la insulina no es suficiente, pero no importa, vivos estamos. Con las harinas mucho cuidado, camina mucho, no tome ron. Que no se te suba la presión, baja la grasa y deja la cosa, porque es la enfermedad más sabrosa, pero te rompe tu corazón. Ay, no pica, no rasca, no da dolor, provoca los dulces de buen sabor. Ay, te quita las ganas de trabajar, mira qué ricura de enfermedad. Ay, te quita las ganas de trabajar, mira qué ricura de enfermedad. Ay, esta lección debes aprender. Ay, yo sé que me darás la razón. Deja la angustia y preocupación, esto cara le llaman estrés. Deja la angustia y preocupación, esto cara le llaman estrés. Antes ambicionaba tener dinero y joyas igual que tú. Ahora ya me cambié de actitud, convivo con la naturaleza. Nada de vicios ni de riqueza, primeramente está mi salud. Alberto Carmona me recetó, y solo tres whisky me tomo yo. Dejé las picadas de chicharrón, y claro bajé de hoy vivo tranquilo y con mucho amor, y dándole muchas gracias a Dios.